salsa. Saludos, pues. ¡Hombre! He recibido una llamada donde me dices que me extrañas, que al fin te has dado cuenta que me amas. Me suplicas perdón, tal vez arrepentida, pero mi corazón me dicta que es muy tarde. Que te perdone Dios, que Él borra los pecados, que busques el consuelo en brazos de otro amor. Porque tú para mí tan solo eres pasado. No, no, no quiere perdonarte mi noble corazón. Que te perdone Dios, pues yo soy hombre y no puedo perdonarte. Que te perdone Dios, mi noble corazón me dicta que es muy tarde. Que te perdone Dios, pues yo soy hombre. Y no hallarás perdón.